Cultura en Punto. Un servicio noticioso de Radio Casa de la Cultura Ecuatoriana. Cultura en Punto. Cultura en Punto. El Centro Cultural de la Casa de la Cultura Núcleo Bolívar se inaugurará el próximo 2 de octubre a las 15 horas en Guaranda. Este espacio será destinado para ensayos de la Orquesta Sinfónica, el Coro Infanto Juvenil de la provincia de Bolívar y para el desarrollo de diversas actividades culturales. La edificación es donada a la institución Núcleo de Bolívar por la señora Zoraida Camacho Vázquez mediante testamento inscrito el 19 de abril de 1984. Internacionales. Ciudad de México. La tercera edición del Festival Internacional Mundos Posibles se desarrollará del 23 de noviembre al 6 de diciembre próximo, en el estado mexicano de Yucatán. Se realizarán talleres de teatro, música y creación gastronómica. Las obras y productos elaborados en los talleres se presentarán como parte del evento. El festival gira en torno a la temática Los ritmos de la presencia, una reflexión sobre la complejidad del concepto ritmo, bajo la premisa de que la creatividad sirve para generar cambios en los esquemas y percepción del mundo. Cultura en Punto. Un servicio noticioso de Radio Casa de la Cultura Ecuatoriana. Cultura en Punto. Cultura en Punto.